Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola, vamos a escuchar un cuento del libro de Luis María Pesetti, Nadie te quería, que se llama Quelino. Mo, ¿me quelé? Chi. A ver, ¿cuánto? Muto. ¿Muto o muto muto? Mutísimo, a chi. Quelino. Y mo, ¿me quelé? Más que el chol. ¿El chol nomás? El chol, la luna, las tellas, la tiela, toro, toro, toro, toro, achí, más que toro en el universo. Uy, qué lindo. Amel, namo mechito. Toma. Mua. Otto. Mua. Otto. Mua. No, otto y otto y otto. Mua, mua, mua. Mira que te como, ¿eh? Qué medio. ¿Serio? Sí. ¿Y por qué me van a comer? Porque soy un león. Qué medio. Che, no león, no me coma. Sí, la como. ¡Ah! ¡No! ¡Qué medio! No, no tenga medio. Era mabloma. Chache, yo también era mabloma. ¿Tonche? ¿Te como? ¡Y! ¡Chi! ¡Am! ¡Am! ¡Qué rico! ¡Am! ¡Am! ¡Chata! ¡Te comí! ¡Qué lindo! ¿Y ahora me quelés? ¡Chi! ¡Muto! ¡Aquí en tu pancha! ¿Cuánto? ¡Parichempre de parichempre! ¡Uy, qué lindo! ¡Yo también! ¿Vamos a pachar? ¿Ni la mano? ¡Yo te llevo! ¡No! ¡Achí! ¡Junto! ¡Ni la mano! ¡Men, cerquita! ¿Cómo, chiquita? ¡Yo te pollo la cabeza aquí, en el hombro! ¡Y namo, ni la mano, juntito! ¡Uy, qué lindo, mamo! ¡Chí, mamo! ¡No, pela! ¡Que me peine un poquito! ¿Para qué te peinas? Para echar la pechona malina en el mundo. Para la boch. Bocha tot, la persona malina en el mundo. ¿No entendé? Yo te quiero así como yo. No te vayas a peinar. Mamo, mamol. Mamo, cocha monita. Este cuento se lo dedico a Benicio, que en el 2016, en el jardín de Radal, en la sala La Banda de Lavandas, cuando lo leí y terminé, Beni se sorprendió diciéndome: «Seño, no sabía que vos sabías chino». Así que para vos, Benicio. Ahí va la bruja, enamorada y piola. Voy al baño. Soy vecino de la bruja enamorada, que se escapó de un cuento de hadas. Hoy prefiere el conventillo a estar sola en los castillos donde no pasaba nada. Cada tanto si está sola da una vuelta con su escoba y sin querer se le escapa algún hechizo por ahí. Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja, enamorada y piola. Yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba. Yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja, enamorada y piola. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven que no ando sola. Domingos va su suegra a visitarla y si se queda un largo rato, la bruja grita fuerte y la echa convertida en sapo. Es gracioso verlo a su esposo revisando cada pozo, buscando a su mamá por el jardín. Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja enamorada y piola. Yeah, yeah. Me saludan cuando ven pasar la escoba. Yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja, enamorada y piola. Yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada. Me saludan cuando ven que no ando sola. Marido anda flaco y desgarbado, casi no prueba bocado. Deben ser las porquerías que durante el día come en otros lados. Si ella siempre le cocina con cariño su pastel de cocodrilo y telarañas con juguito de lombriz, yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja enamorada y piola. Yeah. Sola. Allá va. Yeah. Ahí va la bruja. Ahí va la bruja. Allá, allá, ahí va la bruja. Ahí está la bruja piola. Allá va. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Hola chicos, chicas, familias, ¿cómo están? Les vamos a leer hoy con Ceci, la señora Mariana y yo, la señora Ro, de un libro que se llama De papel te espero. La autora es María Cristina Ramos. Nos gustó mucho una poesía que se llama Sana Rana. Bajó de un salto, blanca de espuma, la rana rana desde la luna. ¿Para quién salta desde esa altura? El agua es piedra, la arena es dura. Sana, sana rana, le dijo el sapo, nariz de sombra, patas de trapo. Sana, sana rana, le dijo el grillo, alas de sombra, patas de brillo. Sana, sana rana, dijo la iguana, cola de sombra, patas de escama. El sapo, el grillo y hasta la iguana, todos dijeron Susana sana. Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa, rondas con amigos, rondas con amigas, rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar, acá en Mariposas en el Aire. Oh, justo me enganché comiendo. Me llamo Gaia. y te quiero presentar una melodía. Bueno, una canción, no una melodía. Mamá, papá, Parquito me quiere pegar. No sé por qué. Será. Por un caramelo, por un chupetín, por una varita de chocolatín. Hola, mi nombre es Lorena y soy seño del jardín de la localidad del Hoyo. Y hoy les voy a compartir un cuento. El nombre del cuento es El Garbanzo Peligroso. Un día, un garbanzo peligroso se cayó debajo de la cama, hizo cric y despertó a la pulga que vivía sobre el gato. La pulga hizo bu y despertó al gato, que se colgó de la soga de la campana. La campana hizo clink clon, clink clon, y despertó a las palomas azules. Las palomas hicieron rucucú y despertaron a las gallinas. Las gallinas hicieron cocorococococ y despertaron a la tía Sidonia para que les diera maíz. La tía Sidonia hizo oh, oh, oh, y despertó al ratón que duerme en su zapato. Y el ratón tropezó con el garbanzo peligroso, que seguramente estaba por explotar como una bomba. La pulga del gato, el gato, las palomas, las gallinas y la tía Sidonia salieron corriendo de la casa y se sentaron en la vereda de enfrente a esperar que el garbanzo peligroso hiciera ¡boom! Pero el garbanzo se había dormido debajo de la cama con un sueño chiquito y redondo. Como tía Sidonia estaba cansada de esperar, tapándose los oídos, tomó una jaula y una escoba y valientemente fue a cazar al garbanzo peligroso. Y lo cazó y lo encerró en la jaula. Un garbanzo peligroso debe ser enterrado, dijo el gato. Cavó apuradísimo un pocito y allí fue a parar el garbanzo. Las gallinas taparon el pozo con las patas y las palomas con el pico. Pero entonces, el garbanzo peligroso empezó a cantar, como cantan los garbanzos cuando están bajo la tierra. Y cantando, se puso a brotar y a crecer. Llenó el patio de hojitas, de ramas que parecían serpentinas, de flores y de vainas llenas de garbanzos peligrosos. Redondos, redondos, que ahora sirven a los chicos para contar en la escuela y para jugar a las bolitas. Este cuento lo escribió la señora Laura de Betach. Las hojitas de colores. Una hojita color rojo de la rama se cayó, porque el viento apurado sopló fuerte y la asustó. Una hojita amarilla en el limonero nació. Como es muy chiquitita, se durmió en un limón. Una hojita de un gran árbol con la lluvia se mojó, resfriada y con tos, de un achís azul quedó. La hojita verde pasea con su amigo el caracol. También lleva en su lomito un gusano y un botón. Esta poesía es de Miriam Udi. Compra Claro, compra Claro. Clarita Clementina. Clarita Clementina. Compra Claro, compra Claro. No sé qué. De cocina con Clarita Clementina. gallina con Clarita Clementina. Compra clavos, compra cloro y claveles para el loro de Clemente Clodinoro. Compra clavo, compra cloro y claveles para el loro de Clemente Clodinoro. Claudia, Clelia, Clavelina y Clarita Clementina. Y dice: jugar con nuestras manos un versito de un pollito y dice así: un pollito pequeñito pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Les mando un beso muy grande. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Hola chicos, quería contarles que lo que más me gusta hacer en este tiempo de cuarentena es pintar. Y también, que me había olvidado, pero ahora me acordé, es que también me gusta mucho escribir historias en una compu que papá me presta. Chau. Me gusta jugar al balón, a jugar a las muñecas, a los ponis, al llevar una muñeca a le cuentos, a jugar el balón, a jugar a los nunisayos, a jugar a los rotoras, a jugar a los patines. Hey, vamos a jugar, que no quede nada. Loco, es rockero como pocos, toca el mango, la guitarra, pone fuerza, pone garra, tiene el pelo por el piso, un arito en el hocico, un pullover sin escote, mil tatuajes y bigote, en alpargata. Es un genio entre los perros, busca un representante, bien del palo y con aguante, que lo saque de mi cama y lo lance a la fama. En alpargata toca cuatro patas. Chup, churup, mi perro rockero. Chup, churup, mi perro rockero. Toca y toca a toda hora, ya no entierra tantos huesos, come arroz integral con queso, hace marchas pacifistas, basta de bozales, grita, en alpargata. Porque muchos músicos famosos en alpargatas toca cuatro patas. Chup, churup, mi perro rockero. Chup, churup, mi perro rockero. Chup, chup, churup, mi perro rockero. Chup, churup, mi perro rockero. Soy un dragón, de Philip Gossen y Thierry Roberts. Mamá volvió a decir, no es no. Entonces empecé a refunfuñar y cuando refunfuneo, cruzo muy fuerte los brazos y hago como si no oyera nada y no quisiera decir nada. No quiero ni sentir las manos de mi mamá, aunque me acaricien con suavidad las mejillas. Mamá dice que parezco una piedra. Es como si estuviera encerrado dentro de esa piedra. No puedo dejar de refunfuñar. ¿Cuántas veces dijo mamá? No es no, eso no es justo. Muy, muy adentro mío, siento una rabia crecer dentro de mí, como si fuera un fuego, y me pongo rojo, encendido. Cuando estoy enfadado, me convierto en un dragón gigante que destroza todo a su paso. La furia arde dentro de mí y tiene que salir, Sin pensarlo, escupo las palabras más terribles, porque los dragones no piensan. Un dragón no tiene amigos. Ya no conoce a nadie, ni a mis peluches, ni a mis juguetes, a nada de lo que quería cuando yo era pequeño. Mamá y papá intentan abrazarme para que vuelva a ser como antes, pero un dragón es muy grande y muy fuerte, y sobre todo, muy peligroso. Así que mamá y papá se enfadan conmigo, pero es inútil. Un dragón no oye nada ni a nadie, y además, un dragón no habla el lenguaje de las personas. Al final, me quedo solo, con mi culo gordo de dragón sobre las ruinas de mi cuarto. Estoy un poco triste y me da vergüenza. Solo tengo ganas de llorar y llorar muy fuerte para apagar el fuego que arde dentro de mí. Y cuando mamá y papá me dan un abrazo, ya vuelvo a sentir con sus manos en mi mejilla y oigo muy bien sus palabras de consuelo. Y el dragón ha desaparecido y vuelvo a sentirme otra vez un niño pequeño. Escuchamos canciones del disco Canciones Enruladas. Este proyecto nació en la ciudad de La Plata como un espectáculo de títeres con canciones compuestas por sus protagonistas. Luego, una de las integrantes se vino a vivir a la comarca y por eso decidieron dejar registrada su voz en un disco. Al poquito tiempo, otra integrante también se vino a vivir a la comarca, más específicamente al pueblo del Hoyo. Y este grupo fue incorporando nuevos músicos. Los temas que escuchamos son Mi perro rockero, Primeros años de matrimonio de la bruja enamorada, y Claudia Clelia Clementina. Esperamos que les hayan gustado mucho. Hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.